coraggio. Estaba sola y un poco distraída, y ahí nomás yo me puse a conversar. Estaba sola y un poco distraída, y ahí nomás él se puso a conversar. A ese momento seguro no ha de olvidarlo, le conocí lo más profundo de su ser. Era una flaca tan divina, no lo podía creer. Conocí lo más profundo de su ser. Era una flaca tan fina, no lo podía creer. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Por fin una chica me pude conquistar. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Por fin una chica me pude conquistar. ¡Eso! Para vos, Omer, te levantaste. ¡Súbale! Me contó ella todos sus problemas, y yo más tarde la invité a salir. Nos olvidamos de todo lo que pasaba, y ella pudo nuevamente sonreír. Se olvidaron de todo lo que pasaba, y ella pudo nuevamente sonreír. A ese momento seguro no ha de olvidarlo, le conocí lo más profundo de su ser. Era una flaca tan divina, no lo podía creer. A ese momento seguro no ha de olvidarlo, le conocí lo más profundo de su ser. Era una flaca tan fina, no lo podía creer. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Por fin una chica me pude conquistar. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Por fin una chica me pude conquistar. ¡Qué felicidad!